Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 21 de febrero. El Partido Popular de Ubrique ha trasladado al provincial una propuesta de candidatura de cara a la convocatoria de elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Tras el anuncio de Manuel Toro de retirarse de la vida política una vez que finalice esta legislatura, el Partido Popular de Ubrique está llevando a cabo contactos para consensuar una lista con la que concurrir a estos comicios. Así lo ha anunciado hoy en Radio Ubrique el concejal popular Sergio Carrera, quien nos ha adelantado que el candidato propuesto desde Ubrique no es actualmente concejal en el ayuntamiento de nuestra localidad. Sergio Carrera además ha querido reconocer públicamente todo el trabajo realizado en defensa de los intereses de los ubriqueños durante los últimos 20 años por el actual portavoz municipal Manuel Toro. En la política municipal se valora muchos contextos, pero sobre todo se vota a la persona, y evidentemente ha dado mucho revuelo porque se va de la política institucional, se va una persona que lleva 20 años dedicado a su pueblo. Pero me gustaría valorar, ¿no? Manolo en ningún momento anunció única y exclusivamente que no volvería a presentarse a las elecciones municipales a día de hoy. Y lo digo abiertamente, Manolo sigue siendo presidente del Partido Popular en Ubrique. Evidentemente los órganos, hay que respetarlo, y la dirección provincial perfectamente sabe que Manolo Toro sigue siendo el presidente del Partido Popular en Ubrique. Y evidentemente, ¿no? Nosotros estuvimos acompañándolo. Está claro que Manolo no nos ha interpuesto ni nos ha exigido absolutamente nada, nunca, y siempre lo ha tenido muy claro. Quiero que esto continúe con personas que han estado acompañándome. Evidentemente, cuando un partido tiene que formar candidato, pues se abren diferentes opciones, ¿no? Yo creo que el Partido Popular de Ubrique y el trabajo de Manolo está bien enfocado para que cuando la decisión se tome por parte de los órganos oportunos, la presidencia local tendrá que elevar una propuesta de candidato, la dirección provincial confirmarla, está el trabajo preparado ante 4 años de muchísimo trabajo por parte de este grupo municipal, ¿vale? Evidentemente, ¿no? También hay formaciones, ¿no? Que si candidato a Rocío, que si candidato a Sergio, que si candidato a Xavier, que si candidato de afuera. Evidentemente, yo estoy alejado de toda esa rumología. Yo única y exclusivamente estoy centrado en finalizar esta legislatura. Y yo personalmente sí tengo que anunciar, ¿vale?, de que para que se acabe el rumor, ¿vale?, de que yo, Sergio Carrera, no seré el candidato a las elecciones municipales. Eso no quiere decir que yo finalice esta legislatura, o al igual que el trabajo que estamos realizando, podamos elevar una propuesta al Partido Popular a nivel provincial, en la cual ellos valorarán si es positiva o es negativa para intentar conseguir la alcaldía de nuestra localidad. Vuelvo a repetir, ¿eh? El trabajo está realizado. Y yo, pues, evidentemente, ¿no? Referente a esto, quería matizar esta cuestión. Yo creo, y como bien dice Manolo, que mi compañera Rocío Pazo, evidentemente, se abren unas posibilidades y unas quinelas, y creo que pronto tendremos posibilidades de decir, y sobre todo después de las elecciones municipales, ¿no?, si las quinelas cuadran, de que Ubrique volverá, después de muchísimos años, a tener una parlamentaria en el Parlamento de Andalucía. Evidentemente, nosotros la renovación, si hay que renovar, pues se renueva, y evidentemente nosotros, pues, sobre todo, que siempre hemos sido muy leales a la dirección provincial de nuestra formación política, nos ponemos a disposición de nuestra dirección provincial. y ya la dirección provincial, pues, y el candidato que decida, los órganos del partido, la, el partido a nivel local, como con la presidencia a nivel provincial, pues yo ya te he anunciado en mi nombre, y creo que no me corresponde anunciarme los nombres de mis demás compañeros, pero lo que sí que tengo claro, ya no por mí, yo tengo clarísimo de que el nuevo candidato o candidata tiene unos compañeros concejales míos preparados y dispuestos a seguir trabajando por nuestra localidad. Un grupo humano de personas que estaban ya preparadas para continuar. Nosotros lo que sí que tenemos claro es que vamos a dar toda la facilidad del mundo. Creo que el Partido Popular tiene que presentar la mejor opción, que tenemos y tiene que ir a ganar las elecciones. Ubrique se merece un cambio y yo creo que esos argumentos que estoy trasladando aquí ya se los he trasladado a la dirección provincial, pero claro, yo quería matizar porque la rumología, ¿no?, etcétera, etcétera, de que este que está aquí no va a ser candidato a las elecciones municipales. Propuesta lleva realizando nuestro líder a la dirección provincial desde agosto. Sí es cierto que yo esta mañana he lanzado una propuesta a un compañero de la dirección provincial y tengo que decir que no es una propuesta de ninguno de los concejales que estamos ahora mismo representando al grupo municipal. Y evidentemente nosotros, como bien hemos dicho, estamos a la espera. Cambiamos de tema. A través del Centro Guadalinfo de Ubrique se imparten en estos días diferentes talleres dirigidos a menores con los talleres de robótica y también a mayores activos con acciones formativas que los acercan a las nuevas tecnologías y al uso de los teléfonos móviles. José Luis Aránegas, dinamizador de Vuela Guadalinfo, ha informado que los talleres aún están abiertos a la incorporación de nuevos usuarios. Seguimos trabajando con los más pequeños en ese área y bueno, pues vamos proponiendo cada mes pues un reto, un objetivo y bueno, pues ellos van poco a poco consiguiendo armar aquellos objetos o aquellas programaciones, porque podemos algunas veces construir algo y otras veces simplemente que la placa que utilizamos pues realice algo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues como tenemos dos talleres en función un poco de la edad, los más pequeños y los más mayores, pues en ambos van cumpliendo mes a mes sus retos, ¿no? Estamos liados, bueno, pues tenemos un mes por delante, o hemos tenido un mes por delante con retos relacionados con laberinto, en el caso de los mayores, pues que construir un en este caso con la placa, pues un dispositivo que sea capaz de atravesar cualquier laberinto y hacernos salir de él, con lo cual lleva más programación que en sí construir nada, porque es la propia placa. Y en el caso de los más pequeños, pues han hecho un juego de reacción para jugar en pareja, donde bueno, pues ahí sí hemos tenido que utilizar elementos reciclados para construir el juego en sí, ¿no? Aunque está presente la placa electrónica y está la programación, pues porque en realidad es ver quién da primero en una superficie, controlar quién es el primero que da en esa superficie, pues ellos tienen que programar la placa y tienen que construir todo el cableado más el tablero del juego en sí, ¿no? Cada uno pues ha hecho el suyo, ya digo, siempre utilizando materiales reciclados porque nos gusta incorporar también esa parte, ¿no? De que bueno, pues utilicemos cartón o el papel de que les ha sobrado de los bocadillos por la mañana o cualquier otro elemento, ¿no? Que puedan ver que tengan también una segunda vida u otra utilidad en su ámbito diario, ¿no? O simplemente por fomentar un poco aquello de dar una segunda oportunidad a los materiales, ¿no? Y ya te digo, seguimos trabajando con ellos. En este caso, bueno, pues continuamos un poco con los laberintos, pero bueno, en este caso vamos a construir un juego que ya se lleva impresión 3D también, porque tienen que diseñar el laberinto, el armazón, podemos decir, la parte física donde va a ir la placa y una bolita de acero que vamos a utilizar, pues para que, bueno, puedan resolver el laberinto, controlar el tiempo que tarden en resolverlo y demás. Bueno, pues eso es lo que están haciendo ellos ahora, que bueno, pues estamos en la primera fase de programación y bueno, ahora mismo ya hoy empezarán ellos a diseñar el laberinto en 3D para luego poder imprimirlo. Sí, ya realizábamos un primer taller de móvil abierto a por iniciativa propia de aquí de Guadalinfo, y bueno, pues también llamamos la atención del colectivo de mayores activos, de la delegación del mayor en este caso, y bueno, pues vimos la posibilidad de trabajar en colaboración, en el sentido de que ellos hacen muchos talleres, pero había una parte que sus mayores demandaban, que era un poco el tema de la tecnología del móvil concretamente. Que bueno, pues veían muy bien veían la oportunidad de hacerlo bien aquí en el centro, y entonces pues todos los miércoles, porque las sesiones las vamos a hacer los miércoles en un turno de mañana y un turno de tarde, pues todos los miércoles vamos a tener actividades, yo prefiero decir de tecnología, como ya le he dicho, porque empezamos este miércoles pasado, de tecnología, porque ya digo, está abierto a utilizar cualquier tecnología, ¿vale? Ya les he dicho, les he amenazado con utilizar dispositivos que se les van ahí un poco de su pensamiento normal, de lo que pueden utilizar. Ellos vienen con su móvil y lo que quieren es aprender el móvil, pero yo me gusta que no solamente rompamos la barrera de usar bien el móvil, sino que nos atrevamos a utilizar la impresora 3D, o ahora con la nueva actualización, pues que vienen drones, pues a volar drones. O sea, aquí no hay edad para usar la tecnología, y la intención es que ellos lo hagan, ¿no? Es un taller en colaboración con mayores activos, pero está abierto a cualquier persona mayor, ¿vale? Que no hay ningún problema. O sea, yo, de las condiciones que siempre pongo cuando hay algún colectivo, es que si el taller le interesa a otra persona, pues yo no puedo hacer, podemos decir, cursos privados. O sea, todos los cursos aquí son públicos, por lo tanto tienen que estar abiertos a cualquier persona. O sea, que a lo mejor, de hecho, en este taller hay personas que no vienen por el colectivo de mayores activos, sino que, bueno, pues han comentado de la amiga o del vecino y se han incorporado, ¿no? Y ya digo, es un turno por las mañanas que tenemos los miércoles, de 11 a 12 y media, es una hora y media más o menos, y después por la tarde volvemos a repetir el mismo taller con otras personas, pero de 5 a 6 y media. Te digo, para poder compatibilizar, que hay gente, bueno, pues que tiene gimnasia o que tiene otras actividades por la mañana o por la tarde, y así pues creo que estamos en torno a los 25 o 26 usuarios los que están participando ahora. Son temas sobre todo de móvil, pero abierto a cualquier cosa nueva que pueda aparecer. Por otro lado, la Escuela Municipal de Música ha organizado para este jueves un concierto conmemorativo del Día de Andalucía. Dará comienzo a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou, con la participación del alumnado de las asignaturas de Música y Movimiento e Iniciación Musical y el ensemble de profesores de la escuela. El montaje, denominado Nuestra Música, está abierto a la asistencia de todas las personas interesadas. Por otro lado, el escritor José Manuel Benítez Ariza dará a conocer su poemario Laberinto, editado por Renacimiento, el jueves 9 de marzo a las 8 de la tarde en la Salita de Teatro. La presentación del acto correrá a cargo del ubriqueño Pedro Bórquez. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo. Si bien de forma anticipada, se pueden reservar los asientos enviando un mensaje al teléfono 679-968-895. Y otra cita en nuestra localidad para los próximos días. A través del proyecto Formateando se va a ofrecer en nuestra localidad una charla-coloquio sobre el síndrome de Asperger, que será ofrecida como ponente por el psicopedagogo Sebastián Guerrilla, integrante de la Asociación Asperger de Cádiz. El acto va a tener lugar el próximo 16 de marzo a las 5 de la tarde en el Salón del IES Maestro Francisco Fatou. El síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista, reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que conlleva una alteración neurobiológica en el procesamiento de la información. Los menores que sufren este tipo de síndrome presentan como principales síntomas dificultad para relacionarse, falta de empatía, se encuentran fascinados por algún tema de interés, son sensibles a los cambios, tienen falta de comprensión del lenguaje verbal y limitaciones para comprender las emociones. El síndrome de Asperger no es una enfermedad, sino un trastorno del desarrollo que dura toda la vida, y su evolución depende en parte de las terapias que se reciban, por lo que es muy importante el diagnóstico precoz. Por ello, se anima a participar a la ciudadanía en esta charla informativa prevista para el 16 de marzo a las 5 en el Francisco Fatou. Destacando estas citas, para los próximos días despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.